mañana de abril. Ellos se fueron del pueblo, dicen que allá por el sur hay buena tierra y trabajo. Cuánta tristeza al partir, cuánto apuro por llegar. Hay tantas cosas que hacer en esta tierra bendita. Aquí están desde hace tantos años, de sol a sol, empuñando el arado, dando su sangre, sus hijos y su vida, poniendo amor en esta patria nueva. Los trajo el sol, el aire y la tierra, y con sus manos se forjaron el futuro. Una mañana ellos se fueron del pueblo, dicen que allá por el sur hay buena tierra y trabajo. Cuánta tristeza al partir, cuánto apuro por llegar. Hay tantas cosas que hacer en esta tierra bendita. Aquí están desde hace tantos años, de sol a sol, empuñando el arado, dando su sangre, sus hijos y su vida, poniendo amor en esta patria nueva. Aquí están, vinieron de tan lejos, dejando atrás abuelos, los trajo el sol, el aire y la tierra, y con sus manos se forjaron el futuro. Aquí están, vinieron de tan lejos, dejando atrás sus padres, sus abuelos, los trajo el sol.